si las autoridades se han comprometido a generar un puente entre este otro sector, o qué pudieron hablar con la vicegobernadora como para nosotros le manifestamos, le manifestamos varias cosas. Primero, digamos, la situación de violencia institucional y el hostigamiento permanente que hemos vivido nosotras como feministas, como uh-huh. Mujeres organizadas, donde, no sé, tenemos un merendero, proyectamos una película y nos matan cuatro patrullas. Uh-huh. Pero cuando estamos denunciando un hecho de violencia no llega nadie. Claro. O sea, ese tipo, bueno, lo hablamos, ella fue, habló con el comisario, con el fiscal, qué sé yo, y sentimos que ese como respaldo político y visibilizar esta situación a nosotras nos sirve para bien. Poder bajar un cambio con la policía dentro del barrio. Uh-huh. Eso, digamos, es indiscutible que eso nos ayuda. Pero lo cierto es que la violencia que está instalada en la policía y la justicia, digamos, la forma en que tiene de actuar, pensemos, por ejemplo, en la condena a cadena perpetua de Nair y cómo, digamos, descuartizan a una mujer y andan buscando pareja en Tinder. ¿Bien? Es decir, esa situación consta, digamos, y se sostiene sobre un aval social. Y me parece que esa es como la lucha más importante que tenemos que dar. Y además que como feministas ponernos a pensar cómo vamos a nosotros resguardar nuestras vidas en este contexto que va a ir empeorando. Porque además recordemos que en la medida que se deterioran las condiciones económicas de los varones, se pone más violento, y es una situación, digamos, que va sumado, economía, hambre, violencia, y va generando un círculo que la verdad es que terminamos todos condenados a la muerte.